la ciudadanía tiene la convicción de reconocer que hay una vulnerabilidad común. Todos y todas, todes, humanos y no humanos, somos vulnerables en este mundo, ¿no? Digamos, la amenaza a la vida es constante. La ciudadanía también insiste mucho en la convivencia, ¿no? En las relaciones de cuidado, o sea, en las relaciones cuidadosas, digamos, en poner atención afectivamente en cómo trabajamos con otros, cómo nos relacionamos con otros. Y justamente a partir de ahí piensa la articulación política. Esa relación afectiva, esa relación cuidadosa tiene un impacto político y una función política muy, muy fuerte, o puede tenerla. Otro aspecto de la ciudadanía es el sentido de corresponsabilidad. O sea, que no necesitamos una instancia, digamos, trascendental o arriba en la jerarquía que nos diga cómo conducirnos, ¿no? Que marque un código, digamos, de deber ser, que nos ponga las reglas para respetar, entre comillas, el bien común, ¿no? Lo que necesitamos es asumirnos corresponsables en primera instancia o en una instancia mucho más grande del cosmos, de esta casa común, pero así en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Allí donde vamos, somos corresponsables de ese espacio común que estamos creando específicamente y en ese tiempo, en un tiempo determinado. Y finalmente, y no menos importante, la noción de ciudadanía, digamos, apela, bueno, y toda la ética del cuidado y demás, apela a la ternura, ¿no? Esa convivencia y esas relaciones de cuidado, pues, pueden ser amorosas y tiernas, ¿no? Y a mí me parece que hablar de ternura en el ámbito político, pues tiene mucho, mucho impacto, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar otras palabras un poco más ambiguas, un poco más distantes, ¿no? O en las que no queda tan claro a qué nos referimos cuando decimos empatía o cuando decimos solidaridad. En cambio, si decimos ternura y si llamamos ternura a eso, pues a mí me parece que tiene mucha potencia política.